La casa vivienda de Doña Marta Abreu Esteve, devenida en nuestro castillo, forma parte de la historia de todos nosotros. De niños jugamos tanto, jugamos arriba en la terraza, de la terraza a la torre, y en esa torre era un mirador donde veíamos todo alrededor, los centrales, alrededor se veía Ciudad Caracas, Caraballo, Efraín, se veía el pueblo de Cruce, los trenes pasar por la línea. Después de jóvenes, eso fue el sitio de nuestros primeros romances, cómplices de nuestros primeros amoríos, unas escaleras bellas, finas de caracol, con unas rejas que encantaban, unas lámparas, unos pisos tan bonitos que nos hacían soñar, todo lo cuidábamos. Mucho, mucho, pues formaba parte de nuestra casa, de nuestra forma, de nuestra historia, de nuestro mundo. Los jardines, muy armoniosos, muy, muy armoniosos, con sus fuentes. Después se fue destruyendo poco a poco. Ya casi no podemos ni entrar ahí, porque se están cayendo en pedazos, el peligro de derrumbe. Es tan triste lo que nosotros mismos hemos hecho para no cuidarlo.